Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. No solamente peleamos por una educación justa, por una educación sin privilegios, también peleamos por transformar la educación, por transformar a la sociedad. Que tenga repercusión a nivel provincial y si se pudiera a nivel nacional también. Por eso la idea de cortar a los camiones de larga distancia. Y creemos que este gobierno neoliberal nos está cortando las manos a los recicladores y recicladoras que pertenecemos a FACIR, porque en realidad ellos están importando basura y nosotros rechazamos rotundamente y enérgicamente la importación de basura, porque sería quitarle la mano de obra a nuestros compañeros y compañeras de todo el país. Sorprendido, indignado, ¿no? Con esto que nos ocurrió ayer. Vino la Policía Federal junto con la gente del ENACOM. Queremos remarcar que nuestra reivindicación territorial mapuche la ejercemos sobre el lote 82 del paraje Machín Ahogado, tierra reconocida por el Estado rionegrino a través de la resolución del CODESI. Nosotros no entendemos eso, ¿viste? Entonces nosotros a lo que nos oponemos a que haya un proyecto como ese en este lugar, en este paraje tan pequeño, y que además se va a usar un recurso de todos para un proyecto privado. Enfoques. Trelew, Chubut. El pasado 11 de septiembre, los docentes, que continúan con la medida de paro total en reclamo de sus derechos, llevaron a cabo una marcha banderazo por las calles de la ciudad, siendo acompañadas por alumnos, familias y la comunidad toda en apoyo a sus demandas. La actividad realizada en el Día de los Maestres concluyó en la Plaza Centenario, donde se compartió una merienda en un festival con bandas, artistas y radio abierta. Desde Enfoques compartimos las voces de los docentes que participaron de la marcha y la lectura del documento que dio inicio al festival. Bien, esta idea surge, se aprobó en la Asamblea de Delegados en el gremio. Concentramos hoy en la Escuela 195, en la Avenida de los Libertadores y Saavedra a las 14. Y la idea era, marchar hasta el centro, hacernos visibilizar, hacernos escuchar, que la gente se sume, que se sumen los docentes, las docentes. Y vamos a culminar acá en la Plaza Centenario compartiendo una merienda, unos mates, una chocolatada, vamos a escuchar buena música de gente que se ha sumado gentilmente a esta lucha que llevamos adelante los docentes de Chubut y todos los trabajadores estatales de la provincia. Hay familias, hay alumnos que muchos tienen emoción a verlos con el cartelito que dice yo apoyo a mi docente, yo apoyo a los docentes, y recordar que esto se está llevando a cabo en todas las ciudades, no solo de la provincia de Chubut, sino en todo nuestro país. Sí, la verdad que es muy emocionante en un día muy especial para hoy, un día contradictorio porque nos encanta nuestra profesión, pero la situación que atravesamos hace que no sea un festejo, ¿no? Pero bueno, esta es nuestra manera de reclamo, estando en las calles en un día muy especial como el Día del Maestro. Bueno, feliz día a pesar de todo. Gracias. Un día especial de marcha otra vez, sí. Nos sumamos a la actividad de otra escuela en realidad. Y bueno, estamos acá acompañando la lucha, como hace rato. Ahora, en este día, marchando por la igualdad de todos, marchando para que mis alumnos aprendan a ser críticos y marchando por la educación sobre todo. Mira, justamente como somos una comunidad comprometida, ayer se hizo una asamblea de padres donde se convocó a toda la comunidad a informar lo que estaba sucediendo y para que los padres entiendan de que los docentes no son los malos de la película, sino que hay un gobierno detrás que está siendo injusto con sus trabajadores del Estado. Bueno, ahora y hoy muchas familias, después de esa asamblea, nos están acompañando. Ajá. Sí, vemos muchas más familias, sí. Muchos niños. Bueno, ha trascendido que, bueno, finalmente mañana no se concretaría el pago de la primera cuota del sueldo. ¿Eso les han informado algo a ustedes? Algo hemos leído en las redes, pero bueno, como toda la información, hasta que no es oficial, no la creemos, porque ya no creemos en nada. Pero bueno, se sabía que siempre ellos están diciendo cosas para conformarnos. Por Carlos Puente Alba, por Sandra, por Rubén, por les pibes y las pibas, por la educación pública. Feliz día a todas las maestras y los maestros. Había una vez un país muy cercano, cientos de miles de maestros y maestras que un día se cansaron del desprecio de los poderosos de turno y salieron a la calle. Salieron con su uniforme de trabajo, el guardapolvo, y también con sus ganas y sus conocimientos, con su bronca y su cariño, con su abrazo solidario, con su grito de lucha, con su reclamo por un salario digno y su esperanza de que el Estado los escuche alguna vez. En el castillo lejano, los poderosos siguen con sus negociados, indiferentes al temblor que se propaga en la ciudad. Nadie mira por la ventana. Después de todo, para ellos, para los dueños de todo, la educación pública es un capricho de la historia liminar. Porque todos ellos, patroncitos e hijos de ricos, gerentes y estancieros, se criaron en escuelas de nombre anglosajón. No aprendieron mucho, es verdad. Pero eso no importa, saben lo suficiente. La educación es un gasto a eliminar en sus planillas de Excel. Y los pibes y las pibas, apenas un asterisco en su formulario. Ahí están, encerrados en sus barrios privados y fortificados, protegidos por un ejército uniformado, de uniformados y de mercenarios, con micrófonos que bien los cuidan y castigan a quien protesta y se rebela. Pero la tierra tiembla, vibra. Son miles, son decenas, son cientos de miles de maestros y maestras, armados con el conocimiento, qué arma letal tan peligrosa. Con la experiencia de convivir con pibes y pibas con problemas y necesidades, con la espalda ancha de pelearle todos los días a la realidad, con la certeza de ser vehículos de un saber más importante incluso, el que pueda transmitir cualquier manual escolar. La única forma de obtener lo que uno merece y quiere es pelear por ello y nunca resignarse. El único modo de defender la justicia y la solidaridad es dar el ejemplo, es salir a la calle y buscar a otros con las mismas inquietudes. Nunca esconderse detrás de la pantalla de un celular o de una tele para repetir como ignorantes el caramelo masticado por los poderosos. Nunca. Ahí avanzan los guardapolvos y las calles tiemblan. Los poderosos no los escuchan, siguen absortos en sus planillas de hambre, de ajuste, de privilegios para pocos y negocios para sus amigos. Pero el país de los guardapolvos blancos empieza a crujir. Ya no hay manera, la tierra se parte como hojarasca y el piso se abre. Del fondo del terruño, brotes verdes emergen y se hacen raíz. Ahí están, en los bolsillos del maestro y la maestra que camina, que grita y que pelea. En un rato, el bolsillo de cada uno de estos maestros, de estas maestras, desbordará de semillas. ¿Acaso todos y todas estén listos para la siembra? Muchas gracias. Con Evelyn queríamos decir que no solamente peleamos por una educación justa, por una educación sin privilegios, también peleamos por transformar la educación, por transformar a la sociedad. Creemos que no puede haber escuelas de primera y de segunda, de la periferia o del centro. Todos debemos ser iguales, debemos transformarlas en valores de solidaridad y de igualdad. Vamos, feliz día, maestros. Feliz día. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.

Como dije recién, el acopiador, las grandes empresas, las papeleras van a preferir que les llegue material regalado y no comprarle a los recicladores. Entonces a nosotros nos va a costar mucho que nos suban el precio a los materiales que nosotros podemos vender hoy. ¿Ustedes a qué precio venden, por ejemplo, hoy? Y nosotros estamos vendiendo a mitad de precio lo que se vende en Buenos Aires, digamos. En Buenos Aires el kilo de cartón está a 7 mangos, acá lo estamos cobrando 3.50. Y bueno, eso va a seguir siendo así porque al no poder aumentar los precios, nosotros vamos a seguir vendiendo al mismo precio y la canasta se dispara cada vez más, la inflación se dispara y nosotros seguimos vendiendo lo mismo, así que quedamos en el último eslabón, digamos, como siempre, y padeciendo nosotros los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. ¿Y si ingresa basura de otro lado, esos 3.50 se pueden transformar en cuánto? ¿En un peso? ¿Se van a tener que seguir bajando el precio? Seguramente al no comprar van a bajar el precio. Los 3.50 se pueden convertir en un peso 50 como hace 2 años atrás. En vez de avanzar vamos retrocediendo en lo que tiene que ver con el reciclado con inclusión social que nosotros llevamos adelante y que es lo que promovemos. En realidad el reciclado con inclusión social significa sacar todo el material que más se pueda de la basura y convertirlo en fuente de empleo y en ingresos extra para los compañeros. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. La Justicia Federal de Fisquemenuco, General Roca, allanó y decomisó los equipos de transmisión de una radio comunitaria en Chipoleti. La radio es Confluencia. El argumento del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, es que el procedimiento se llevó a cabo a partir de denuncias por interferencias de los equipos de transmisión de Confluencia al aeropuerto de la localidad de Neuquén. Eduardo González, de la Biblioteca Popular Fernando Jara, donde funciona la radio comunitaria, dijo que están sorprendidos e indignados con todo lo que ocurrió y cómo fue que la Policía Federal, junto con la gente de ENACOM, se llevaron los equipos. Estamos sorprendidos, indignados, ¿no?, con esto que nos ocurrió ayer. Vino la Policía Federal junto con la gente del ENACOM y bueno, y retiraron todos los equipos. Algo que nosotros habíamos hecho con mucho sacrificio, porque imagínate que estamos en un barrio de la zona norte de Cipolletti, que es un barrio más bien humilde, y donde nosotros pudimos cristalizar un proyecto que teníamos de armar una radio comunitaria. Y de un día para otro nos dejaron sin nada, ¿no? Sin previa intimación de ningún tipo. Así que estamos consternados, así, indignados, no sé cuál es la palabra, pero la verdad que fue un atropello impresionante. Argumentan que estamos interfiriendo en la zona del aeropuerto, de Neuquén, que queda 15 kilómetros de acá, no sé. ¿De qué manera podemos interferir con una FM con muy poca potencia, ¿no? La cosa es que la forma en que se realizó el decomiso, y porque podían haber habido alguna intimación, alguna comunicación, no hubo ningún tipo de comunicación desde el 2013 que no tenemos ningún tipo de comunicación de nada. Y nos podían haber intimado o haber, decir que estábamos interfiriendo, que resolviéramos el problema, pero no tuvimos nada, vinieron y se llevaron solo. Y esto es actuación de ENACOM ahí en Neuquén, ustedes son, ustedes están en la provincia de Río Negro, eso está re claro, pero digo, ¿quién firmó la nota que les presentaron? La nota viene firmada por un juez federal de Roca. Que los jueces no tienen nada que hacer, parece que se ocupan de decomisar radio en vez de estar pensando en retener a los violadores, a los narcotraficantes, a todo eso que salen, entran y salen de un día para otro en la justicia y se preocupan por una radio comunitaria, una cosa insólita, ¿no? Que estén realizando este tipo de cosas. Eduardo, ¿y cómo siguen ustedes a partir de esto? ¿Qué es lo que han resuelto ahí de manera comunitaria? Bueno, esto está judicializado prácticamente, o sea que ahora lo que estamos tratando de resolver, ya contamos con un abogado y vamos a recurrir a hacer un recurso de amparo para paralizar este tipo de cosas y vemos, a partir de ahí vemos cómo se resuelve. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. El Bolsón, Río Negro, Puel Mapu. la LOF Inalef de Mallín Hogado emite un nuevo comunicado desde la reafirmación de su territorio recuperado. Hace semanas, la comunidad se encuentra ejerciendo control territorial en tierras comunitarias, que fueron vendidas de manera irregular a particulares por la provincia de Río Negro, pese a que este declaró dichas tierras como Reserva Mapuche Inalef. Compartimos el comunicado emitido desde la LOF Inalef, relatado por su lonco Sunilde Inalef. 11 de septiembre del 2019, Rinconada de Inalef, Mallín Hogado, Puel Mapu. Mari Mari Chachay Engún, Mari Mari Papá Engún, Mari Mari Peñi Lamuén, Mari Mari Compun Huenuy. Desde la LOF Inalef comunicamos que el día de hoy realizamos la posesión del territorio ancestral, volvemos a la tierra donde nos desalojaron injustamente en dos oportunidades en el año 1982 y 1998. Queremos remarcar que nuestra reivindicación territorial mapuche la ejercemos sobre el lote 82 del paraje Mallín Hogado, tierra reconocida por el Estado rionegrino a través de la resolución del CODESI, Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, desde marzo del 2018, donde se reconoce la ancestralidad de la familia Inalef desde 1907 sobre un predio de 50 hectáreas. Revelada recientemente en el marco de la Ley Nacional 26.160. Hacemos responsable al Estado Provincial de Río Negro que vendió de modo ilegal el territorio estafando a particulares, sin ignorar y responsabilizando también a aquellos cómplices que, conociendo el conflicto territorial y la preexistencia de la familia Inalef, adquiriendo las tierras por muchos años por su explotación. Nuestras afirmaciones son pacíficas, surgen frente a la inacción de los gobiernos que históricamente han ignorado los reclamos de nuestro pueblo. Perpetuando el despojo, hoy recuperamos las tierras productivas por el uso familiar y comunitario. Invitamos a las comunidades mapuche, no mapuches, a acompañar este proceso de lucha. Marichihue, Marichihue, Marichihue. Está bueno. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. El Bolsón, Río Negro. Amenaza de instalación de hidroeléctrica en el arroyo Los Repollos. Vecinos y vecinas del paraje Los Repollos, del Bolsón, están preocupados por la pretensión de un vecino de instalar una hidroeléctrica sobre el arroyo principal, que da nombre al paraje. Dicho proyecto contaría con capitales europeos, el apoyo de legislación nacional y se realizaría dentro del predio de un particular, para vender energía eléctrica al Estado nacional. Sin embargo, su instalación afectaría radicalmente el caudal del arroyo y por eso vecinos y vecinas se encuentran llevando adelante acciones para conocer más sobre este proyecto. Patricia Ruiz, vecina del lugar, nos cuenta de dicha preocupación. En la zona de Los Repollos, este verano pasado, un vecino de ahí que tiene un campo, el campo Foresta Andina, pasó por la casa de algunos vecinos a contarnos que tiene la intención de que allí se haga una hidroeléctrica. Ajá. Y que el agua que usaría sería el agua del arroyo Los Repollos, que es la que usamos todos los vecinos, ¿no? Así que muchos de los vecinos estamos preocupados por esta situación, nos empezamos a reunir y ver en qué está este tema, dónde está, si realmente el proyecto existía, estaba presentado en algún lugar. Y bueno, hasta el momento no teníamos información hasta que hace una semana atrás él mismo, Alejandro Carrera, nos envió el anteproyecto de esta hidroeléctrica, que bueno, es un proyecto privado para generar energía eléctrica que luego vendería al interconectado. Para el paraje es un paraje pequeño, angosto, y el arroyo, que es el que usamos como vecinos para uso doméstico, el agua que usamos es de ahí, del río, o sea, nosotros le decimos ríos, pero es un arroyo, está considerado hídricamente como un arroyo, es el que usamos para uso doméstico y para el cultivo de nuestros productos que usamos ahí. Uh-huh. Para explicar o graficar el lugar donde se haría supuestamente esta hidroeléctrica, es a la altura de la cascada